No puedo comprender por qué ese amor profundo que ayer me juraste hoy tiene otro sabor. Dime lo que pasó, si fue que me olvidaste. No tienes corazón, no tienes corazón, sabiendo que te quise. Me pagas con traición, con tanto desamor, dime por qué lo hiciste. ¡Ay! ¡Cómo me duele el alma! ¡Ay! ¡Tú no te lo imaginas! ¡Ay! ¡Yo te entregué mi vida! ¡Ay! ¡Me robaste la calma! Ya estés cansada de hacerme sufrir con ese amor fingido y que nadie te quiera porque estés muy vieja y con todo perdido. Te acordarás de mí, te acordarás de mí, que sí te quise mucho, con ese amor tan fiel, con ese amor tan fiel como el Creador lo impuso. ¡Ay! Yo te quiero, mujer. ¡Ay! Con todo el corazón. ¡Ay! Y pagas con desdén. ¡Ay! Todo mi fiel amor.